Séptima reunión, revista Inflexión, miércoles 27 del 10 del 2010 a las 22 horas. Asistentes: Graham, Johnny R.A., Burgos Egan, Pintor, Fly, Ravana, Jabe, Replocution. Número 0 de la revista. Acta. Se actualizan los artículos pendientes a finalizados. Se añadirán los que están corregidos dentro de la fecha límite, 8 del 11 del 2010. Temas del movimiento a añadir. Nociones. Sostenibilidad. ¿Dónde estamos ahora? El problema del lucro. El método científico al descubierto. Proyecto Venus. Objetivos y propuestas. Preguntas frecuentes del proyecto Venus, 5 o 10 en cada número. Se deja la lista abierta para añadir algún tema más en caso de ser necesario. Las imágenes las elegirá Graham y en la próxima reunión se consensuará cuáles se quedan y cuáles se cambian. La portada se votará antes del lanzamiento mediante un Doodle. Se propone abrir un post en el foro internacional, ponerse en contacto con el resto de chapter de habla hispana y comunicarlo en la próxima reunión internacional para unir esfuerzos en la publicación de próximos números. Se le comunica a Johnny R.A. lo de poner el enlace en la portada. Se recomienda ponerlo junto a los enlaces de vídeo, wiki, etc. o debajo de la guía de orientación. Se creará un directorio con las publicaciones. Muchas gracias y hasta la próxima reunión.